en Costa Rica. La productora radiofónica mexicana Griselda Sánchez Miguel trabaja con la grabación de paisajes sonoros y el radioarte como una manera de sensibilización a la escucha. Ella estuvo en Costa Rica invitada por Voces Nuestras y nuestra compañera Fabiola Pomareda nos trae este reporte. Nuestras vidas cotidianas están plagadas de sonidos. El mundo entero es un mundo sonoro. Aún así, el paisaje sonoro sigue siendo un género de experimentación radial que se toma poco en cuenta y que incluso se ha tratado de silenciar en muchas ocasiones. Griselda Sánchez Miguel nació en el estado de Oaxaca, México. Sus raíces son mixtecas Ñu-Sabi, a quienes se les conoce como hombres y mujeres de las nubes. Si bien nació en Oaxaca, Sánchez Miguel creció en la Ciudad de México. Cuando regresó a vivir a la ciudad de Oaxaca, percibió algo que sería una constante: cohetes y bandas tradicionales de música que acompañan las procesiones religiosas, los vendedores de tamales, el silbido agudo de los afiladores de cuchillos y el de los camiones que distribuyen el gas. Pero también estaban ahí los sonidos producidos por las marchas y los plantones, las voces de quienes siguen exigiendo el cumplimiento a las demandas de derechos básicos y humanos, o el derecho a una vida libre de violencia hacia las mujeres. La productora radiofónica visitó Costa Rica en días pasados y compartió sobre cómo se pueden contar historias a partir de sonidos. Así, los paisajes sonoros de las comunidades tienen que ver con la sonoridad de los mercados, la resonancia de su naturaleza y la diversidad de su música. El 27 de marzo se llevó a cabo un conversatorio en el local de la organización Sulabatsú en San José, Costa Rica. Escuchemos. Pues tenemos para compartir con ustedes una producción de un paisaje sonoro. Me gusta mucho salir a campo a grabar diferentes sonidos. Para iniciar vamos a hacer una actividad inmersiva, sensorial. Así que vamos a poner atención a los sonidos, vamos a cerrar la vista que de pronto resulta ser, vivimos en una sociedad tan visual que de pronto vamos como anulando los otros sentidos, ¿no? A continuación compartimos fragmentos del paisaje sonoro llamado ánima, que en mixteco quiere decir corazón. Quise empezar con este audio y que a partir de sonidos también podemos contar una historia. En este caso tiene que ver con tierra y territorio, ¿no? Fue grabado en diferentes lugares del estado de Oaxaca y también fue grabado en el norte del país, en Honduras, por ejemplo, ¿no? Entonces, y tiene que ver la creación de paisajes sonoros, o también por qué me metí a esta área. Yo he estado cubriendo por muchos tiempos movimientos sociales, diferentes movilizaciones, y ustedes pues saben, México está viviendo momentos sumamente difíciles que tiene que ver con el narcotráfico, que tiene que ver con las desapariciones forzadas, que tiene que ver con la represión, que tiene que ver con justo la legalización de esa represión, porque ahora ya tenemos una ley de seguridad interior donde el ejército puede salir a las calles, no solamente la policía, sino el ejército puede salir y hacer lo que convenga, ¿no? Entonces, bueno… Lo que antes hacía sin una ley, pero ahora parece sí, que legalmente sí, o lo podía sea, hacer. Ya ahora ya está eso… en la Constitución, ¿no? Y bueno, empecé a trabajar con los sonidos, bueno, ya es como quería un poco experimentar con los diferentes géneros y formatos, y creo que el radioarte, al menos para mí, y que yo